Claro, y post-dictadura, ¿no? Que no es menor, Post-dictadura, ¿cuántos totalmente. ovarios, ¿no? No es lo mismo claramente, y por supuesto que es fuerte también en estos tiempos, pero ahora hay una marea que contiene, y allí cuán tildadas de locas y señaladas también fueron, ¿no? Pero éramos rarísimas. Éramos rarísimas. No, no, no, no. Rarísimas. El 8 de marzo era algo desconocido. Éramos un puñadito, pero puñadito, pero puñadito, puñadito. Ayudó un poco el encuentro de mujeres que se hizo en el 88, como que abrió un poco. Esta revista es del 86, Sí. 87. 86, 87, no me acuerdo cuándo salió el primer número. Yo sé que la empezamos a trabajar en el 86 con seguridad, pero la publicación, la primera publicación no me acuerdo si fue propiamente en el 86 o en el 87, porque hubo que pensarla para qué destinatario la queríamos, qué abordaje queríamos darle, y estábamos trabajando, como te digo, con María Elsa José, que era profesora de letras. Así que trabajamos, y yo vengo del periodismo, ¿no es cierto? Claro. Venía del periodismo, de trabajar en Bolivia, pero la idea era encararla de manera muy diferente, un poco inspiradas en el comunicador popular, y qué sé yo, toda esa onda de comunicación popular vinculada a educación popular, ¿no es cierto? Entonces era como intentar abordarla desde un lugar muy diferente. Bueno, costó pensarla, pero empezó a salir, se mantuvo. Y creo que sí, no había ninguna otra publicación en ese momento. Acá en Mendoza, estoy diciendo, Sí. ¿no? Acá en Mendoza. No había ninguna publicación que trabajara el tema de las mujeres desde así, desde la perspectiva de su problemática, ¿no? Que tuviera ¡ping! El eje en eso. Claro. Así que, y por eso. Eso es lo que vamos a ver mañana, va a presentar esta colección de revistas, pero digitalizadas, para que sean accesibles. Yo tengo muchos números en el papel está amarillo, tengo varios números, no los estuve viendo y habíamos elegido el sepia para trabajarla, no en blanco y Qué negro, sino el bonito. sepia. Sí, muy bonito, además le pedimos a algunos artistas plásticos que nos dibujaran los primeros números. La verdad que sí, que fue un trabajo muy lindo, la verdad muy muy agradable. Y bueno, Mañana vamos a tener ese placer entonces. sí, hay que mirarla pensando en los 80. Claro. Porque si la mirás hoy, la verdad que está. Yo me había puesto un poco a revisarlas a propósito de este evento que me invitaron en la biblioteca, la biblioteca Mauricio López, para que fuera a la presentación, ¿no es cierto? Así que ahí voy a estar mañana, ¿no? Pero la mirada, a propósito de esto, volví a mirarlas y volví a recordarme, y la verdad es que en ese momento era medio raro. Pero hoy, si la miramos hoy, decimos, ¡ay, qué flojita! Podríamos decir cosas con mucho más contundencia, pero bueno, Para esos eran tiempos los era un montón, tiempos. seguro, Sofía. ¡Claro! Para aquellos tiempos era disruptiva, ¿no? Venía de. Totalmente, Sí. totalmente. Ay, ustedes que se ocupan de eso como una cuestión secundaria, cuestión de las mujeres. Claro. Sí, Y todo no. el camino que se fue dando, y bueno, y allí muchas mujeres, entre ellas vos, con tantas fuerzas que seguiste y que seguís militando en el feminismo o en los feminismos. Sí, absolutamente segura que es profundamente transformador. Así que ahí estamos, te digo, en el feminismo o los feminismos, como quieras decirle, firme, Seguro que firme, sí, y porque dándonos fuerzas, como siempre. mira cuántos años, Gabriela, mira la cantidad de Claro. años, ¿no? Y he mantenido así la convicción. Ahí he puesto, ahí en el movimiento feminista, en el movimiento de derechos humanos, puse toda mi energía como militante. Antes, en los 70, soy militante subversiva de sin duda. Y pero como esas ganas de ponerle fuerza en estos movimientos, particularmente en el feminismo, que es apunta al futuro. Y estoy en el movimiento de derechos humanos porque creo que hay que hacer memoria, que hacer memoria es imprescindible. Así es, conjunción claramente transformadora, y mañana vamos a tener la oportunidad, entonces, a las 13 horas, en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo, esta presentación. Sofía, un placer escucharte. Gracias, un cariño grande, Gabriela, y un cariño y un abrazo grande a la audiencia. Dale, chau, abrazo chau. Grande. La escuchábamos a Sofía D'Andrea.